Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo por la mañana cuando estaba derecha, con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita. Lolita, de Vladimir Nabokov. Sobre todo, he tenido que ir luchando con mi silencio, porque mis recuerdos gritaban en mi mente hasta conseguir plasmarlos en estas páginas. ¿Por qué callamos? No sé, nunca entenderé mi miedo a hablar. Bueno, en cierto modo sí. El secreto se convierte en un poderoso pegamento entre el agresor y la víctima. Mi impenetrable sonrisa. Ruth Sicilia. Del mismo modo que estrecharle la mano era saludarlo, ponerte a disposición de un cabrón y un pervertido porque reconoces esa mirada, pedrastas, que ni se os pase por la cabeza que podéis pasar desapercibidos para alguien que ha vivido esto. Era algo absolutamente normal. Lo esperado. Instrumental, de James Rhodes. Seguro que muchos ya han reconocido algunas de estas citas, algunos de estos libros. En ellos se habla de abusos sexuales a menores, de violaciones. Esto, que se ha tratado desde la ficción o la autobiografía, es una realidad. 1 de cada 5 niños y niñas sufren abusos sexuales. En España, más de la mitad de las condenas relacionadas con delitos sexuales en 2019 tuvieron como víctimas a los menores de 16 años. De las 548 sentencias, 245 fueron por abusos o agresiones a este sector de la población, mientras que para los mayores de edad se pueden contabilizar 60 agresiones sexuales, 6 violaciones y 165 abusos sexuales. La tendencia, por desgracia, va al alza. Desde 2017 se han triplicado este tipo de delitos hacia los más indefensos, los menores. Y esto es un dato que no da una fotografía actual, ya que hablamos de sentencias, casos que ya llevan su tiempo en los juzgados, personas que solo tienen hasta los 38 años para denunciarlo. Además, esta tampoco es una instantánea real. Muchos de los que han sufrido este tipo de agresiones o abusos no lo han podido denunciar porque no han tenido la oportunidad de verbalizarlo antes, de afrontarlo y de hacerlo público. Me llamo Nadia González, soy periodista, tengo 43 años y vivo en Madrid. Bueno, Nadia, si nos puedes explicar un poco cómo fue tu caso en concreto. Yo sufrí abusos sexuales en la infancia, fue mi padre el que abusó de mí y fue desde los 8 más o menos hasta los 12, 13 años. Cuando tenía 12 años fui a un campamento y me acuerdo que hubo un chico que, bueno, en esa época se pedía salir, no sé qué, bueno, ¿no? Y entonces un chico me pidió salir y yo hablaba con una amiga allí en el campamento y le dije, oye, ¿tu padre te ha enseñado cosas antes de haber salido con alguien y tal? Y me dijo, mi amiga, no, a mí mi padre no me ha tocado un pelo. Entonces yo ahí me di cuenta de que aquello no era lo que hacían todos los padres con sus hijas, como me decía a mí mi padre. Me acuerdo volver a ese campamento y como que me estaba duchando y entró en el baño y le dije, no me vas a tocar nunca más. Y entonces él se asustó, ¿no? Porque dijo, hostia, si está igual, se pone ahora a hablar de todo, ¿no? Y entonces, pues nada, yo la relación era súper distante. Yo soy la mayor, tengo 3 hermanos pequeños, tengo una hermana muy pequeña, o sea, que me llevo 15 años con ella, así que toda mi obsesión era que a mi hermana no le pasara nada. Entonces yo he estado muchísimos años como vigilante de mi padre. ¿Y qué consecuencias a nivel psicológico, de comportamiento, tienes ahora a raíz de ello? Evidentemente esto es una situación muy grave, o sea, no es una cosa como problemas que tenemos todos con nuestros padres o en situaciones que hemos pasado en la infancia y tal. Esto es un tema grave y entonces tengo cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente no, pero, o sea, en periodos de estabilidad no, pero cuando tengo periodos de mucho estrés o de agobio y eso, tengo pues agorafobia, claustrofobia, mucha. Tengo ataques de pánico, ¿no? Cosas así, ansiedad, y no se justifica exclusivamente por el estrés que te puede producir una situación, ¿sabes? Sino que hay como un un pequeño trastorno que se produce porque has pasado mucho tiempo de tu vida teniendo miedo en tu propia casa, ¿no? Entonces, cuando se te desequilibra algo en tu vida normal, a mí me suele pasar cuando tengo periodos de mucha estabilidad y mucha tranquilidad, porque es cuando mi cuerpo se pone en alerta, en plan, yo tengo siempre que estar alerta porque ahora puedo estar relajada, ¿no? Entonces, ahí es cuando se descompensa, ¿no? Entonces, he hecho mucho trabajo de terapia, lo tengo bastante controlado, o sea, no tengo una patología crónica, no tengo un trastorno crónico, pero sí que es verdad que tengo ciertas fobias que se me activan en algunos momentos, ¿no? Soy María Pérez Conchillo, soy doctora en psicología y sexóloga, dirijo el Instituto ESPIL y he trabajado muchos años como directora del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Generalitat Valenciana. Y también codirijo el Programa de Salud Sexual de la UNED. María, nuestra primera pregunta va relacionada con el libro instrumental de James Rhodes. Él habla de que a raíz de su violación tuvo disociación cognitiva, actuación por miedo, hipervigilancia, manipulación, relaciones con el sexo negativas. ¿Estos son trastornos típicos de las víctimas de abusos sexuales y de violaciones en la infancia? Sí lo son. Cada persona lo vive de una manera, podemos encontrar, no toda la sintomatología puede aparecer. La sintomatología de los abusos, como cualquier otra, tiene que ver también con la propia personalidad del individuo, ¿no? De la persona que lo sufre. Pero esos que describe Rhodes muy bien son bastante típicos. Además, estrés postraumático. También, claro, depende de la edad. En cada momento, en cada periodo evolutivo, se van viviendo pueden aparecer unos síntomas. También hemos podido ver en algunos relatos, algunos libros, series o películas, que la víctima acaba desarrollando incluso un sentimiento de culpabilidad por lo que sucedió. ¿Cómo se llega a construir ese sentimiento y cómo se puede llegar a combatir? Sí, y eso es muy terrible. Es una de las cosas que más trabajamos con ellos. Los abusadores son maltratadores sexuales y psicológicos que tejen una especie de tela de araña en torno a la víctima y los hacen sentir culpables. Y es terrible porque las víctimas no se dan cuenta de que ellos no han podido hacer nada. Otra pregunta de las que nos surge es si se puede llegar a detectar y cómo. Porque supongo que habrá algún cambio de comportamiento que pueda llegar a alertar o no es tan sencillo. No es tan sencillo. Vamos a hablar de esos indicadores. Pueden ser más generales. Por ejemplo, un problema de conducta puede ser debido al abuso, pero puede ser debido a otras cosas. Puede que el niño esté viviendo bullying o que se sienta mal porque los padres están en proceso de separación. Y sobre todo, que los niños perciban que pueden hablarnos y que con los padres no debe haber secreto. Tengo que insistir en esto, la educación sexual es fundamental para prevenir los abusos. Además, la educación sexual es un derecho para los niños. No, los niños no pueden vivir en el oscurantismo. Y me pasaría a otro tema que es fundamental, que es en el tema de cómo los niños reciben la educación sexual, del impacto de la pornografía, de cómo los padres hacen una dejación de funciones, sobre todo que sientan que pueden confiar en nosotros. Este oscurantismo de la sexualidad contribuye a las conductas abusivas, porque un niño, si desde bien pequeño sabe que su cuerpo es suyo, que su cuerpo tiene unos cambios, tiene el concepto de intimidad y de que él puede poner unos límites, que si alguien lo toca puede decir que no, evitaríamos muchos abusos. Los abusadores se aprovechan de ese oscurantismo, de ese secretismo. Claro, esto que dices es verdad que, por ejemplo, sí que se ve mucho en el libro de James, que él mismo dice que empezó a cambiar su forma de ser a raíz de la violación por parte de un adulto. Pero a mí sí que me viene a la cabeza el libro de Rusicilia, el de Mi impenetrable sonrisa, que no sé si lo conoces porque es verdad que no es un libro muy conocido, pero ella cuenta que fue abusada, no con penetración, pero que sí que fue abusada por un niño que es un poquito más mayor que ella. Él tenía 9 años y ella tenía 5. Y esto se prolongó durante mucho tiempo. Y me llama la atención, escuchándote ahora, porque ella, por ejemplo, no contó nada, pero también porque intentaba que su ambiente familiar no notaran ese cambio, pero sin embargo el niño en ningún momento le dijo como que no lo contara, sino que ella interpretó que eso que estaba pasando era malo y asumió que no lo tenía que contar porque no era lo correcto y como que no era algo que ella quería que se supiese. Nosotros nos reconocemos en la realidad, nuestra realidad recibe un feedback del entorno. Los abusos, como os decía, se dan en la intimidad. ¿Qué ocurre? Que el niño va percibiendo que lo que está ocurriendo es como si cambiaras de canal en la tele. Lo que ocurre en ese otro canal no es conocido por el entorno. Es secreto. Y él se ve involucrado en ese secreto negativo. Cuanto más tiempo pasa, más dificultades tiene para contarlo, porque ¿cómo explicar por qué no lo contó antes? Por eso es muy importante, cuando un niño cuenta algo, nunca decirle, ¿por qué no me lo has contado antes? Lo más importante es escucharlo, dejarle hablar, no, y que se sienta protegido. No es fácil de entender, ¿no? Porque la gente de fuera debe pensar, bueno, joder, pues si eso no está bien, no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? No, es que no es así, ¿no? O sea, no te tienen ni siquiera que forzar porque tú confías en lo que te dicen, ¿no? Esa es como lo que tiene un niño pequeño, ¿no? Confía en las personas que le rodean. No te pasa y en el momento eres súper consciente. Te vas dando cuenta poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, hasta que también te empoderas de alguna manera y eres capaz de ir en contra de lo que te dicen tus padres, ¿sabes? Nadia, tú nos contabas que tu madre y tu abuela fueron abusadas también cuando eran pequeñas. ¿En ningún momento hay a lo mejor algún factor que se pudiese identificar o hacer pensar que algo estaba pasando? Aunque nunca quieras pensar que, pues al final, ¿qué es eso? Porque también debe ser muy difícil pues ponerte que a tu hija pues le están abusando de ella, pero no hay nada que hiciese pensar que algo raro te estaba pasando. Tú no tuviste cambios. O sea, quiero decir, ¿con tu familia te comportabas igual antes de pasar que después? O algo que pudiera identificar de algo le está pasando a Nadia, a lo mejor en el cole o algo que les pudiese dar alguna pista. Supongo que mi madre sería más o menos consciente, la verdad. Pero igual no lo quería ver. O no lo sé, ella dice que no lo sabía. Pero vamos, yo te digo que soy madre, que si le pasa algo así a mis hijas me entero fijo. Porque tengo mucha cercanía, estoy muy pendiente, ¿sabes? Hablamos mucho de muchos temas. Yo supongo que también son otras épocas, ¿no? En las que se hablaba menos y tal. Pero no tenemos ninguna tara familiar. Lo que pasa es que este tipo de cosas se perpetúan. O sea, psicológicamente se estudia. O sea, de mujeres que han abusado de ellas, eligen parejas que abusan de sus hijos. Entonces, en el caso de mi abuela, en el caso de mi madre y en el mío ya no, ¿no? Porque yo ya había roto ese círculo vicioso de abusos en mi familia. Entonces, ahí yo tomé esa decisión, ¿no? Pero bueno, yo tengo alguna amiga también que ha sufrido abusos sexuales, porque esto la verdad es que cuando luego lo cuentas te das cuenta de que hay muchísima más gente de la que te imaginas, ¿no? Y es gente que no ha contado nunca nada y que se dan cuenta de la importancia de contar y empiezan a hablarlo y se trabaja en la familia y, bueno, pues es importantísimo eso, ¿no? Da igual si es tu padre, tu primo o un amiguísimo que tienes, que de la familia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí hay mucho pacto familiar, mucho silencio familiar y lo que pasa es que se tarda mucho en decir porque es como, ¿cómo voy a poner a toda mi familia en contra de mi padre, sabes? Mi padre, o sea, no cualquiera, el padre. Es muy difícil ese empoderamiento cuando eres pequeño, ¿no? Entonces, al principio, en mi caso, te proteges tú, después intentas proteger a tus hermanos. Y cuando ya llega una madurez psicológica y empiezas a tener herramientas de adulto, pues entonces es cuando ya hablas con tu madre o cuando lo hablas con más gente, pero cuando eres muy pequeño no lo haces porque proteges a la persona que en principio encarna el amor, ¿no? Y la persona que te protege, entonces es complicado. La violación por conocidos, de lo que no se habla demasiado, es desde el punto de vista psicológico muy dolorosa para la víctima, porque además de esa violación física, del abuso, es una violación de tu propia intimidad y tus afectos. Y con las personas que han sido víctimas de abuso, ¿cuál es el protocolo a seguir, el tratamiento? ¿Cómo se puede afrontar esta situación? Cada persona vive el abuso de una manera. Hay muchos factores. Nuestro modelo de trabajo es específico para cada persona y desde luego parte de la escucha y del respeto a esa persona y al proceso que ha tenido que vivir. Es verdad que todavía me sigue sorprendiendo que vengan personas que llevan muchos años yendo al médico, problemas psicosomáticos, a psiquiatría, a otros psicólogos, aquí, allá, y que cuando vienen a nosotros, después de todo un historial de consultas, nos dicen, es la primera vez que hablamos del tema. Y me dicen, ya, pero es que cuando intentaba hablar de esto, como que sentía que no me escuchaba, que como que no quería que hablara del tema. Eso para mí es lo más terrible. Cómo los abusos durante años, siglos y siglos son invisibles para la sociedad, invisibles para la familia, invisibles para los profesionales. Nosotros tenemos que apoyar a los niños muchas veces, defenderlos de sus propios padres, de los padres que abusan y de las madres que no quieren ver, madres y otros familiares. Eso es así, tenemos que decirlo. No podemos tener la idea romántica de la familia feliz. No podemos cerrar los ojos ante eso. Yo con 21 por ahí empecé a tener como ansiedad y me asustaba mucho porque no sabía de dónde me venía, porque tenía taquicardias y tal. Entonces empecé a ir al psicólogo y cuando empecé al psicólogo y le conté lo que había pasado de pequeña fue cuando me dijo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con tu madre y sacarlo de la caja, ¿no? Que no sea un secreto que se perpetúe en la familia, porque después cuando yo hablé con mi madre de esto, mi madre me contó que ella había sufrido abusos sexuales y mi abuela también. O sea, que es la tercera generación en mi familia que sufre abusos sexuales por parte de mujeres dentro del entorno familiar. No siempre ha sido padre, pero sí gente que trabajaba o vivía en el entorno familiar. ¿Qué fue lo más duro de que se enteraran de tu caso personas ajenas a tu círculo más íntimo? Eso fue un poco lo más duro cuando hice la campaña de Save the Children, ¿no? Que lo conocía, lo sabía mi pareja, lógicamente, mis amigos más cercanos, mi familia, porque evidentemente lo había hablado mucho con ellos, pero no lo sabían mis compañeros de trabajo, lógicamente, ni nadie que me rodeaba, ¿no? Y de repente te ven ahí en las portadas de los periódicos, en las televisiones, en la campaña de Safe y la gente se queda flipada. Ah, pues no me lo esperaba, pero ¿qué te vas a esperar, no? Que es muy difícil también qué frase dices, ¿no? Cuando te enteras que tu compañera al lado ha sufrido abusos sexuales. Bueno, pues eso es un poco lo que queríamos con la campaña, ¿no? Que quería Save the Children demostrar y visibilizar que estas cosas pasan en muchos entornos, en el entorno familiar, en el entorno deportivo, en el entorno educativo, y que hay que visibilizarlo para que se empoderen las personas que lo están sufriendo, ¿no? Soy Susana Hidalgo, responsable de comunicación de Save the Children en España. La campaña Rompe el Silencio la lanzamos en enero de 2019 porque lo que queríamos era precisamente romper el silencio con el encubrimiento que hay ahora mismo sobre los delitos de abusos sexuales en la infancia. Y qué mejor manera que fuesen las propias víctimas, muchas veces estigmatizadas, a que tomasen la voz para hablar. Para ello nos pusimos en contacto con diferentes víctimas de diferentes entornos, pues del entorno deportivo, como puede ser Gloria Viseras, del entorno familiar, como puede ser Nadia González, una mujer que sufrió abusos reiterados por parte de su padre, o del entorno educativo religioso, ¿no? Como otras víctimas, ¿no? Entonces, en muchos casos fueron las propias víctimas las que hablaron, eso animó también a otras personas a denunciar, y en otros casos también fueron los padres, porque todavía hay muchas víctimas que no se atreven a dar el paso. Precisamente lo que quisimos romper es con la invisibilidad, ¿no?, de este drama. ¿Cuáles son los principales cambios que incluye la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia? Bueno, pues las principales novedades que incluye esta ley estarían la garantía de la educación afectivo-sexual, ¿no?, en la enseñanza reglada y ya desde edades muy tempranas. Todo el tema de prevención, ¿no?, que es importantísimo, ¿no?, incluir formación sobre violencia y protección en currículos de maestros, profesores, etcétera, ¿no?, de esas personas que tienen el primer contacto con los niños y que tienen que ser que detecten si ese niño o niña está sufriendo abuso sexual, ¿no? Que los colegios tengan protocolos de detección y gestión de casos de violencia, que haya también una fiscalía específica y juzgados de instrucción especializados, ¿no? Es decir, toda una serie de circunstancias, ¿no? Y también el aumento, por ejemplo, del plazo de la prescripción, ¿no? Hasta que la víctima finalmente cumpla 30 años, ¿no? Y ya que se ha demostrado que hasta que la víctima no es mayor de edad y ha pasado bastantes años desde que se cometió el delito, no es consciente de la gravedad del mismo, ¿no? Y todas estas incorporaciones a la ley, desde luego, van a ser muy positivas. Hasta hace muy pocos años, que ya sí que se empezó a tratar más el tema, que empezó a salir más en series, en películas, ya ha habido mucho más libros, el libro de cabecera que había era Lolita, y es casi precisamente todo lo contrario a lo que se debe contar, porque al final es desde la visión del violador y una forma como muy idílica que a la que se responsabiliza a la niña. ¿Crees que este tipo de libros, o este libro en concreto, puede influenciar para mal a la hora de que las víctimas o la sociedad hablen del tema, lo denuncien, sean conscientes de lo que está pasando, de lo que es? Sí, desgraciadamente la hipersexualización de los niños y de las niñas está presente culturalmente en muchísimos entornos, ¿no? Cierta literatura, ciertas películas, desde luego no ayudan, ¿no?, a generar que al final los niños y niñas tienen que ser eso, niños y niñas, ¿no? Afortunadamente hemos tenido también testimonios muy valiosos, ¿no?, en los últimos tiempos, como el del pianista James Rhodes, ¿no?, que al final termina contrastando, ¿no?, ese tipo de ejemplos, ¿no?, que, como hablábamos del libro de Lolita de Nabokov, porque el testimonio de James Rhodes es un testimonio tremendamente duro y fero, idealizado, lógicamente porque sufrió abusos sexuales muy, muy duros, ¿no?, que le han supuesto a lo largo de su vida diferentes traumas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en los últimos tiempos sí que estamos recibiendo muchísimos inputs. Yo creo que ahora mismo no es nada tolerable en la sociedad, ¿no? Lo que sí que ocurre es que no es visible, ¿no? Es decir, muchas veces comparamos la violencia contra la infancia contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que digamos, la violencia contra las mujeres se sigue ejerciendo en un grado muy alto, pero consideramos que ya es algo que no es permisible, ¿no? Ahora no podríamos ver a un hombre pegando a una mujer en la calle, no sería tolerable, ¿no? Pero todavía ciertas actitudes respecto a la infancia todavía se siguen aceptando, ¿no? Entonces, desde luego, tenemos que tener un cambio de paradigma en la sociedad respecto a la violencia contra los niños y niñas. Siempre que se hable de la existencia de los abusos sexuales en la infancia y se trabaje desde el punto de vista de la protección de la víctima, de los niños y las niñas, me parece bien todo lo que se hable del tema. O sea, el problema es siempre no hablar de las cosas. Yo siempre digo, la mayoría de los problemas en el mundo son de comunicación. Cuando te sientas a hablar, las cosas se arreglan, ¿no? Pues un poco lo mismo. O no se arreglan, pero por lo menos están habladas. Un poco lo mismo con el tema de los abusos sexuales. Creo que antes nunca se hablaba del tema, ¿no? Ahora está más en las series, en los libros, lo que dices, ¿no? A mí me cuesta mucho leer este tipo de... O sea, leer o ver este tipo de novelas, ¿sabes? O sea, en mi caso terrible, pero el caso... Cuando ya tienes hijos ya es como que dices, de verdad, yo paso, o sea, no puedo. Pero por otro lado, al margen del regodeo, ¿no?, o de la cosa más escabrosa, que igual se busca en algunos casos, lo que sí que está bien es visibilizar que hay niños y niñas que están indefensos. Yo he elegido ser feliz. Hay gente, todos hemos pasado cosas en la vida, hay gente que las pasa y se ancla a ellas y les sirven de justificación para ser unos desgraciados. Yo sinceramente creo que se puede sobrevivir y ser feliz. Por supuesto tienes tus cositas, pero ¿quién no tiene ansiedad o quién no tiene ciertos desequilibrios en un momento determinado, ¿no?, que cada uno le dan por un lado, pues en relación a su historia de vida? Pero yo he elegido ser feliz, he elegido tener una pareja que no abuse de mis hijas, he elegido tener a mi familia y soy muy feliz. O sea, que no puedo decir que soy una desgraciada por eso, y creo que hay muchos casos y hay muchos niveles, ¿no? Está clarísimo, pero en ese sentido soy poco freudiana, ¿no? No creo que las cosas sean sí hasta el infinito, ¿no? Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.